Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno hizo obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Hoy no se vayan, vamos a tener un programa con toda la info, toda la información y va a estar en un ratito nomás charlando con nosotros Ezequiel Ábalos, que presenta un disco. ¿Se acuerdan? Ezequiel Ábalos, que tiene un programa acá, pero que aparte es escritor, es músico. Bueno, vamos a charlar, es un disco de canciones bien transgresoras, yo podría decir de protesta por ahí. De eso vamos a hablar enseguidita nomás, pero hay cantidad de información que vamos a desarrollar en todo el programa. Recordemos que hoy están movilizados y ahora va a haber un acto en la Plaza de Mayo, los Cayetanos de la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, que si bien han acordado con el gobierno los planes sociales, se están movilizando en contra de la mal llamada reforma jubilatoria, que no es una reforma, es simplemente un ajuste en las jubilaciones de los jubilados, valga la redundancia, porque una reforma sería ver cómo se aumentan los salarios, cómo se restituye el instituto a los jubilados, cómo se dan jubilaciones que no son de hambre, que hace ya cantidad de años que se vienen entregando jubilaciones de hambre. Esto es simplemente ver si a los que ganan la mínima se le da 500 pesos más o 500 pesos menos por mes. Esa es más o menos la discusión que hay hoy. La Corte Suprema dictaminó que debe cesar la educación católica en Salta, así que de eso también vamos a hablar más adelante. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos muchas dudas de lo que podía pasar con la Corte, porque recordemos que el gobierno anterior había sacado el último artículo de la 1420 que garantizaba la educación laica. Pero bueno, la Corte, creo que el fallo fue justo. Después también vamos a hablar de lo que está pasando en Radio Rivadavia, que se rescindieron 120 contratos de trabajadores y también de FM La 1. De esto también después le vamos a dedicar algún tiempo. Recordemos que quebró la Radio Rivadavia y FM La 1. De todo esto vamos a hablar, qué está pasando en Canal 7, Radio Nacional y Telam, donde el gremio Cipreva declaró el estado de alerta y movilización porque se van a jubilar alrededor de 400 trabajadores en Canal 7 y Radio Nacional y 140 en Telam. Esto sería parte del ajuste. Y también vamos a ver qué pasa en el ENACOM. De todo esto vamos a hablar y también algún análisis económico. Así que quédense porque todo lo que querés saber hoy lo vas a tener en este programa. Por otro lado, recién yo hablaba de justicia. Y decía que bueno, que el fallo de la corte me parecía un buen fallo. Ahora, eso, para que quede claro, no quiere decir que uno crea en esta justicia, que uno crea en una justicia que está directamente atada, una justicia de clase atada al poder de turno. Yo no creo. Lo que pasa es que a veces hay fallos que uno, y bueno, lo ponen más o menos contento, pero eso no puede, porque también sería medio esquizofrénico si yo estaría solamente a favor de los fallos cuando están de acuerdo conmigo los fallos, ¿no? Que eso es un poco lo que está pasando ahora. Que cuando están de acuerdo conmigo los fallos son buenos, cuando están en contra de mí los jueces son malos. No, la justicia es un desastre total. Después puede haber algún fallo que favorezca a los trabajadores, o como el de la semana pasada, del miércoles pasado, el fallo que sobreselló a los 22 detenidos el primero de septiembre en la movilización. Cuando se creía que Santiago Maldonado había sido secuestrado y desaparecido, es decir, la movilización que se hizo. Hoy todos sabemos que fue un asesinato, que lo corría la gendarmería a los tiros, por lo menos eso es lo que uno rescata, más allá de las mentiras generaron determinados medios, organismos de derechos humanos, grupos muy reducidos de mapuches que no representan a la comunidad en general, sino que representan a un grupo ahí mezclado con los servicios de inteligencia que se hace llamar RAM, y que todos sabemos que hay gente de los servicios de inteligencia. Por suerte, todo el resto de la comunidad mapuche, o casi todo el resto, no tiene ninguna vinculación con estos grupos, que son los mismos grupos de servicio de inteligencia que aparecen en las movilizaciones, generan disturbios, y después ustedes los ve a esos, no los detienen y detienen a otra gente. El viejo truco de los servicios de inteligencia, a los cuales por cierto se les acopla algún descolgado por ahí. Y siguiendo con esto de la justicia, yo no quería dejarlo, no es de los temas centrales, pero me parece que esto no podía dejar, no puedo dejar de hablar, porque tiene que ver un poco qué está pasando hoy, qué está pasando en el país, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que queremos? ¿Se acuerdan cuando yo decía, acá hay algunos que queremos que aparezca Santiago Maldonado, hay otros que no quieren que aparezca y hay otros que no les interesa? Los que no querían que aparezca, sabemos todos quiénes eran, porque querían hacer política, era lo único que les quedaba para ir a las elecciones. Lo que no le interesaban era el gobierno, que estaba encerrado ahí con Patricia Bullrich, que a mi juicio ya tendría que haber renunciado. Y los que queríamos realmente que se sepa la verdad y que aparezca, éramos un grupo muy reducido por fuera de esas dos grietas. Bueno, ahora esto pasa más o menos lo mismo está pasando en todo. Estamos los que queremos que no se le saque el dinero a los jubilados, están los que los robaron a los jubilados pero ahora no quieren, se ponen de una forma combativa y les vetaron el 82%. Miren, una pequeña anécdota. Yo venía para este programa ya por el 2010 y me encuentro con un compañero progresista, entre comillas, que sostenía al gobierno, uno de los que sostenía el gobierno anterior, y yo estaba indignado porque había estado cuando se votaba la ley del 82% y había festejado, pero después la vetó ahí al toque, la vetó Cristina. Y yo le dije, che, ¿cómo la jubilado? ¿Vos te parece que un jubilado puede vivir con 2.000 pesos? No sé, era una cifra ridícula, era peor que los $150 de Menem en poder adquisitivo. Y me dijo, pero se pone en peligro el sistema y la sustentabilidad del sistema jubilatorio. Y yo le dije, pero los luchadores sabemos que se saca de un lado y se pone en el otro. Es decir, a Cristina, en vez de estar pagando la deuda externa todos los días religiosamente, que le dé esa guita a los jubilados. qué sé yo, bueno, menos mal que alguien vino ahí, un amigo, me separaron porque me quiso pegar, así como ayer esos mismos ahora defienden a los jubilados. Bueno, acá hay tres sectores, los que les interesa un carajo a los jubilados, pero están buscando la forma de volver a ser gobierno; los que les interesan un carajo los jubilados, pero son el oficialismo; y los que nos interesan los jubilados y queremos que se discuta por estos 6.000 pesos que van a perder en un año de la forma en el reajuste, o más o menos, porque no hay cifras claras, pero a su vez queremos, como lo discutimos la semana pasada con Marcos Wollman en este micrófono, queremos que la plata de los jubilados sea los jubilados, la plata que le sacó, y sobre todo el gobierno anterior, toda esa plata, el ANSES, tiene que ir a los jubilados, aquellos que se jubilaron, las mujeres de Barrio Norte, que se jubilaron porque eran amigas de Cristina y se jubilaron con una jubilación ayer, o las chacareras, como denunció ayer Mirta Tundis, que decía que los obreros rurales decían, la mujer del oligarca que tiene las estancias, resulta que se jubiló por la moratoria de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esa gente, si le quieren dar guita, que la saquen de otro lado, la tienen que sacar de otro lado. Y la caja de los jubilados tiene que ser para los jubilados. Y aquellos que no aportaron, cosa que es responsabilidad del Estado controlar que se depositen los aportes, no como hizo Cristóbal López, que se afanó 10.000 millones de aportes. El Estado tiene que controlar eso, y en todo caso a la gente en determinada edad, si no, el Estado la tiene que asistir desde una cuenta general de la Nación, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde donde sea, pero la caja de los jubilados tiene que ser de los jubilados, y esto no se está discutiendo. Y termino con algo que demuestra los días de comedia que vivimos. ¿Ustedes se dieron cuenta quiénes son los abogados de los revolucionarios que están presos? Yo les voy a dar datos de los revolucionarios, los abogados de los revolucionarios que están presos. ¿Esto por qué lo hago? Porque un amigo, un compañero, un muy querido compañero, el otro día me decía, con Timerman, con Zanini, con Delía, con Esteche, con Cristina, se podría hacer una defensa antiimperialista. Y chateábamos y jugábamos con esto y decíamos, bueno, pero tendrían que tener que ser antiimperialistas estos tipos. Que entre paréntesis, que ya lo dije varias veces, a mí no me gustan las cárceles preventivas ni las cárceles para encausados. Así que no me gusta que haya más de 30.000 presos que no estén procesados. Y en eso meto a estos delincuentes que tendrían que estar presos por otras cosas, por ahí, no por esto. Miren, los abogados de los revolucionarios Jorge Yusuf Khalil y Fernando Esteche, que, bueno, de tristemente célebres estos dos, es Fernando Burlando. Fernando Burlando es el mismo que defendió en un primer momento a Giselle Rímolo, es el mismo que defendió a los asesinos de José Luis Cabeza, es el mismo que defendió a los gerentes corruptos del caso Escanca, es el mismo que defiende a la, pregúntale a Maradona cómo calificarla, Claudia Villafañe. Es decir, es un abogado que nada más, primero, que está recontra identificado con el imperialismo. Segundo, que está recontra identificado con el capitalismo. Y tercero, que está recontra identificado con la farándula. Eso defiende a dos tipos que se dicen revolucionarios, como Jorge Yusuf Khalil y Fernando Esteche. Bueno, Fernando Esteche, si alguien tenía dudas de dónde venía este chico, autora militante del PI, y que después mucho lo ubicaban ahí en 25 de mayo, bueno, lo mandan cana, a quien es el abogado, que solamente para consultarlo hay que pagarle 40, 50 lucas, ¿eh? Así que hay que tener unos milloncitos de pesos para que te defiendan. Burlando defiende a estos dos revolucionarios. Al revolucionario Zanini, parte del gobierno saqueador, del gobierno que llevó adelante el plan sistemático para llevarse toda la guita, Y que evidentemente nadie quiere que la devuelva, porque ahí están metida la gente del poder, inclusive los de este gobierno. A Zanini lo defiende Mariano Fragneri Frías, que es el que defendió a Roque Sirigliano en la masacre de 11, de a Roque Sirigliano de TVA y a Pedro Rianeri de TVA. Es aquel que hacía parar, que para él el único responsable era Córdoba, y que hizo suspender el juicio algunas veces porque decía que un policía lo miraba mal. Bueno, ese Mariano Fragnerino, creo que es, Frías, defiende a Zanini. A Luis Delía, y acá vamos a decir, es el que tiene un abogado más o menos coherente, porque es un abogado del Partido Justicialista, dirigente del Partido Justicialista, es decir, todo terreno, lo defiende Adrián Albor y María Cecilia Fernández, es decir, gente del Partido Justicialista, digamos que es más o menos coherente y suponemos que no le debe cobrar. Y a Cristina y Timerman, la defensa está compartida por Alejandro Rúa, Graciana Irma Ruth Penafor, Colombi. Alejandro Rúa, que defendió a Nilda Garré, a Guillermo Moreno, a Alejandra Gil Jarbó, a Martín Sabatella. Pero qué interesante su historia. En el año 2001 se hizo cargo de la unidad AMIA, es decir, trabajó junto con Nisman y con Estiuso. Es un hombre con fuertes vinculaciones con la CIDE, y que es la CIDE la que le proveía información. Este hombre de la CIDE, vinculado a los servicios de inteligencia, no solo argentinos, sino a la Mossad, a la CIA, Alejandro Rúa, es el defensor de Cristina Fernández de Kirchner y de Héctor Timerman. ¿No tienen, no les parece medio raro que estos abogados defiendan a los revolucionarios que venían por la segunda independencia? A mí me parece que los abogados están defendiendo a quienes tienen que defender, a estos cipayos y a estos delincuentes. Disculpen por la palabra cipayos, porque se usa demasiado. Bueno, pero el programa tiene que ver más con las cosas más importantes, y las cosas más importantes es que se están llevando adelante ajustes, y de eso vamos a hablar durante todo el programa, aunque ya está por venir Ezequiel Ábalos. Bueno, vamos con un tema. Mina Tía, Roberto Carlos, allá por los años 70. Quanto tempo a gente não se vê, mas acredite, eu me lembro sempre muito de você. Eu não me esqueço aquele tempo, e a saudade me machuca, quando eu ficava em sua casa numa vila da Tijuca. Você sabia que eu queria ser cantor profissional, e vinha lá de Niterói pra ir à Rádio Nacional, usando aquele antigo e tão surrado meu blusão de couro, ia cantar minha esperança num programa de calouros. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, titia pode ter, eu me lembro sempre de você. Troquei a vida lá da vila por arranha-céus gigantes, e aquela sua comidinha eu não encontro em restaurantes. Eu já não faço a minha cama como antes eu fazia, e a minha roupa limpa tem um jeito de lavanderia. Titia, o meu endereço é uma grande confusão, estou morando atualmente dentro de um avião. Não se preocupe que problemas você sabe muito bem, em Niterói, Tijuca ou Londres, todo mundo sempre tem. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, titia pode crer, eu me lembro sempre de você. Thank you. um retrato autografado com um carinho especial. O que escrevi na realidade não é muito original, mas são palavras tão sinceras, minha tia pode crer. O tempo passa, mas estou lembrando sempre de você. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, titia pode crer, eu me lembro sempre de você. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, titia pode crer, e eu me lembro sempre de você. Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, estamos con Ezequiel Ábalos, compañero de acá de la casa. Ustedes ya lo deben haber escuchado en este programa otras veces, aparte que seguramente lo habrán escuchado porque acá está todos los días con diferentes programas. Uh-huh. Pero lo tenemos en, ya es un polirrubro, así que lo teníamos como un muy buen escritor. Yo leí todos sus libros de rock de acá, todas las partes. Me queda solamente el primer libro que escribiste, que no la lo revisión. Leí, que no lo leí, que bien. Fue el primero, pero no el de rock de acá, el que hiciste hace en el principio de los 90, creo que fue un libro. Bueno, no me acuerdo. Historias, sí, de reportajes. Y sí. Ahora también está editando libritos individuales. Y hoy, Ezequiel. Permiso, voy a hacer ruido. Viene a presentar un disco. Mi primer disco. El primer disco. Es más, también vamos a seguir, porque también ha escrito libros de poesías. Yo recuerdo. Uno que escribió mientras hacía un viaje de Florida. Es el libro de cuentos. El libro de cuentos. Sí, ¿cómo era? Tiburones, un viaje a Florida. Tiburón, un viaje. Sí. Ese también lo leí, así que bueno. Pero ahora, de repente me sorprende, porque hace un tiempo que viene tocando con un grupo que se llama Os Picantes y ahora se lanzó como solista. Sí. Y bueno, vino a presentar eso. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Gracias por la invitación. Si bien yo tengo 6 discos en esta mezcla de poesía, narración, con diferentes bandas, con fútbol, con Axel Krieger, con Sexteto Irreal, con Kabusaki, en esta es otra cosa, porque a través de la experiencia de Os Picantes, que desde el 2012 venimos sacando discos y presentándonos como un combo de poetas y músicos, gritones, protestones y declamadores, en el medio de un proceso de grabar otro disco con la banda, empezaron a salir temas. Nosotros trabajamos de una manera muy especial, que es, hay un músico que nos hace pistas, música, sí, que nos hace el tema como es, y nosotros improvisamos sobre eso, y las improvisaciones casi de las primeras tomas son las que quedan en los temas. Sí. Pues lo escuchamos, y este disco sale un poco de esas improvisaciones. Yo escucho la base y digo, bueno, voy a meter esto. Claro. Y yo tengo este disco grabado en estudio, en primeras tomas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, una vez que estoy en el proceso de grabación, hay una fecha que nos invitan a Os Picantes, en el Emergente, y los chicos no pueden ir por diferentes ocupaciones. Y decido yo afrontarla y hacer estos temas, sí, que venía grabando con el Damo. Y ese show salió muy bien y es lo que edité. Por eso se llama Vivo Primero. Claro. Y bueno, después también estuviste tocando hace poco en un día por la soberanía de los bienes comunes. De los bienes comunes. Que fue una de las charlas de acá de Fuera OMC. Claro. Fue dedicado a eso. Ahí en Diagonal Norte. Ahí en Diagonal Norte y 9 de julio. El 9 de julio. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque te vamos a ir a la tanda. Dale. Vamos a hacer así. Vamos a la tanda y entramos. Yo voy a pedir un tema. Y después lo vamos a conversar. Dale. Sacá la mano de la lata. Oh. Vamos a empezar por ese tema que tiene que ver con una empresa recuperada, ¿no? Totalmente. Vamos con la tanda y sacá la mano de la lata, y con eso entramos. es una fábrica recuperada con sus trabajadores. Y a pesar de que quisieron sacárselo y expropiarlo, todavía sigue adelante. Es una fábrica de envases de lata. Y estando ahí, salió esto. No como nada de lata. Estoy en el emporio de la lata. Chapa de lata y trata de lata. El senador dice, la cena está servida. Lata con Carla, que susurra un idioma que solo entienden ellos. Los aduladores del aire acondicionado. Los que siembran flores y cosechan caros. Está vaciado, vaciado. esto, Ezequiel? A ver, contanos. Bueno, esto es una letra, porque parte de mis textos, aparte de improvisar sobre música, utilizo los textos que ya tengo publicados en diferentes libros, que eran poesías o textos que habían surgido en diferentes momentos de mi vida. En este caso tiene que ver con un fanzine que saqué, ya no me acuerdo en qué año, que estaba esta... se llamaba Puño y Letra. Y Puño y Letra eran textos que yo había escrito a mano en diferentes lugares donde había estado. Entonces publicaba el texto escrito a mano y el texto tipográfico. Por eso se llamaba Puño y Letra. Y este texto es un texto que yo escribí en IMPA, cuando hicimos la FLIA en IMPA. Nosotros con la FLIA hicimos dos eventos en IMPA muy grandes. Y el primero no tenía luz, después ya se había solucionado algún problema de luz del lugar. Y contra viento y marea, y en el momento donde las fábricas tenían que hacer un aguante porque se las querían sacar y devolver a los dueños, y había mucha lucha, ¿no? En ese momento me acuerdo que hubo una reunión de senadores donde se había estipulado sacar IMPA de las manos de los trabajadores y de las cooperativas. En un momento que había que hacerle el aguante, ¿no? Ahí a las fábricas recuperadas, y ahí estuvimos haciendo la FLIA. Y ahí surgió este texto que tenía que ver un poco con todos estos empresarios que cobraban subsidios, cobraban un montón de cosas del Estado, pero que pues no las traducían en inversiones. Y así las fábricas iban cayendo, máquinas obsoletas, iban vaciando la fábrica, después las abandonaban, presentaban quiebra, y los trabajadores quedaban sin poder... Ellos quedaban con mucha guita, empresarios claro, ricos, y la fábrica claro, fundida. La fábrica fundida, claro. Y los trabajadores sin ningún dueño a quien exigirle el no sé. Ezequiel, vos venís justamente por tu trayectoria, por tus investigaciones sobre rock. Venís de investigar una época en donde la canción social, la canción protesta, estaba... ahí, latente. De todas maneras, ¿no? Muy explícita, no tan explícita. No tan explícita, pero de todas maneras, sí. Todo refería o algo social o algo de cambio, de pedir cambio, etc. Sí. Eso después se apagó. En los 90 fue como se apagó, ¿viste? No se en los 90 más. Era contra Menem. Claro, pero no se, pero no había gente que cantara, era muy difícil. Bersuit, Las Manos de Filippi, sí, eran, y dos o tres más. Con los dedos. La Bersuit, todo con el tema famoso de Cazuza, que era de Las Manos, ¿no? Y el tema de Las Manos. Y que era el tema de Las Manos de Filippi. Sí. De Filippi. ¿Vos pensás que hay un resurgimiento de esto? Y que vos, porque no sé dónde ubicarte, es decir, porque es por lo menos novedoso lo que haces, es una mezcla de poesía, es protesta, es decir, es trovador, y por ahí y es canción, bailar, y por ahí lo bailamos. ¿Qué hacemos con todo esto? Yo decía, ¿dónde lo ubico? Bueno, me cagó el manual, ¿cómo lo ubicas todo esto? Mirá, no sé, en realidad a mí también me pasa como periodista de que escucho discos y digo, no, esto ya es lo mismo que antes, esto es lo mismo, las letras no van para ninguna parte, o van a lugares comunes que con una palabrita se transforma en hit y sin esa palabra pasa desapercibida, las canciones, me pasa esa dejadez. Entonces, yo expresándome no voy por ese lado. Y con esto de Hospicantes también me generaba con Pablo Strucci y Pablito Inmundo, que son dos escritores importantes, que denuncian, que siempre toman a los temas, los toman de frente, no por el costado. Bueno, mis textos también salen por ese lado. Entonces, creo que se dio naturalmente, a pesar de que ser algo que no hay referencias, ¿no? Claro. Y también el ánimo de uno hacerlo y decir, bueno, esto es lo que hay, por este lado es, no importa si no tiene un estribillo, no importa si escuchaste la canción, te fuiste y no la escuchás más, pero sí es algo que llama la atención en cuanto a su forma, ¿no? Y en lo que escribo, y es en lo que pienso también muchas veces, ¿no? Lo que me va pasando, en los lugares donde estoy. Vos sabés, Roberto, que yo estoy acá en la tribu, estoy en el Pacha, lugares clandestinos, en la FLIA, en lugares que quieren construir fuera del sistema, fuera de esta Matrix, que tratan de buscarle la vuelta desde la autogestión. Y desde ese lugar también escribo. Desde ese lugar consumo, desde ese lugar hago las cosas que hago y voy, transito por los caminos que me parece que donde hay que estar, y evito esos lugares comunes que no... Que mejor no que son, claro, que son parte de este gran sistema de entretenimiento que en realidad lo único que busca es adiestrar a los chicos de una manera bastante ortodoxa, ¿no? Sí, y Ezequiel, volviendo a lo que vos escribías, ¿y qué te pasa cuando vos ahora reporteás por ahí a un viejo rockero? Sí. Que en su momento protestaba todo y lo ves por ahí un gran productor que gana millones de dólares y todo eso y que por ahí no está convencido de nada. Sí. ¿O qué te da? ¿Te da decir, este tipo no lo escucho más porque cantaba esto, quería romper todo y ahora resulta que se fue aceptado por el sistema? O decís, no, que está bien, qué sé cada yo. Cada uno elige, cambió. Va eligiendo su camino, va viendo si se adapta o no se adapta a los tiempos, o si era simplemente una aventura de juventud que después dejó de eso lado. De ¿no? jóvenes, como decía Arciniega, de jóvenes incendiarios, de viejos claro. bomberos. Claro, ¿no? Y el sistema también te va chupando, como dándote elementos donde vos necesitas dinero, donde vos necesitas cierta vinculación, si querés tener un departamento, cierto acceso económico. Y te va llevando para lugares que bueno, quizás ahora estamos como más despiertos en ese tema, dándonos cuenta que vinimos a esta vida para hacer lo que nos gusta hacer y no lo que otros dicen que hay que hacer. Entonces, te encontrás con gente así y decís, bueno, andás a ver si él era así cuando empezó, cuando iba a la iglesia a rezar. Yo lo que sé es que sí, hay muchos que tenían ganas de ser estadounidenses, ¿no? Como dicen ellos, americanos, pero americanos del norte y que estaban acá y no decían que eran americanos. Claro. Hay muchos de eso. No sé, por lo general no tienen muchos seguidores. Ellos, ¿no? Los que han cambiado un poco su relato, han cambiado de público, hoy ya no tienen una actualidad muy, muy fuerte como lo fue en su momento cuando eran jóvenes. Claro. Por lo general, no sé, cada uno tiene su historia, ¿no? Pero Spinetta terminó haciendo temas, Charlie sigue haciendo temas y discos, y compone, y escribe, y dice más o menos las cosas que vino diciendo durante siempre, toda su vida, ¿no? Claro. Y hay otros que no, hay otros que han tomado otros caminos. Que nos ha cambiado el tiempo y la vida. Yo tengo 57. Claro. No, pero por y aquí eso, ando eso dando venía, vuelta por aquí, por eso venía la, tratando la de ahorrar los viáticos. Bueno, caminando por Buenos Aires. Este tema te elegilo vos, dale. Free the Flower es un tema que escribí para un fanzine. Sí. Manifiesto esto. Sí, que aparte habla ahí del Flower Power. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando fumo marihuana, flores, claro, de la mejor calidad en lo posible? Y cuando lo grabé la letra de una sola vez, y, tal cual la vamos a escuchar por ahí ahora, y quedó un bache en el medio, y me pareció que tenía que invitar a Jorge para que le dé el marco a esta canción, que habla de la despenalización de la marihuana, del consumo, y de que también sirve como medicina. Y Jorge es un militante, no solamente por escribir en la THC, sino desde toda su vida, de militar por la legalización de la marihuana. Entonces ahí está invitado. Y con esta canción ganamos el Slam, el Slam Ensemble de septiembre, que para mí es un orgullo porque yo participé de todos los Slam 2011-2012 y por 5 años dejé de participar. Sí. Y en esta vuelta, en septiembre, gané. Y para mí, la verdad que me pareció muy interesante ganar, me parece importante ganar el Slam como escritor. El Slam es una competencia de narración oral donde hay un jurado que está entre el público y te dan 3:20 para mantener una escena poética, performática, y después quedan finalistas y hay una final donde finalmente quedan ganadores y representantes de diferentes formas de slam. Bueno, escuchamos entonces Free the Flower. Dale. Human rights. Free the power. Free the flower. Jorge, gracias. Y acá bien. Estamos, ¿eh? La transgresión al palo, ¿eh? Bien. ¿Cómo conseguimos? Bueno. ¿Cómo se consigue este disco? Bueno, yo estoy saliendo con un nombre que es mi corto nombre, pero con una H, que es S, pero es H-E-Z-E. Ahí tengo un Facebook y tengo un Bandcamp donde está todo el disco para descargárselo gratis, sí. Que es un show en vivo, sí. Donde aparte de hacer estos temas nuevos míos, hago dos temas de Os Picantes y le invito también a Ximena Casas, que es mi compañera acá en la radio de sí, los miércoles, sí, la conocemos. Que es una gran activista y bueno, participa en el tema No Somos Parte, que es el tema más tranca del disco, que de alguna manera sentamos posición de que no somos, que no somos parte de qué cosa, ¿no? Claro. Que de esta dominación que estamos viviendo con los alimentos. Con... Eso, este es un tema muy descuidado, ¿no? El sí. tema de los alimentos, el tema del sí. medio ambiente, pero no ahora, hace muchos años que está. Lo que pasa es que. Porque, bueno, vos, yo nos hemos movilizado cantidad de claro. veces en contra sí, de Monsanto, sí. porque Monsanto nos inventó ahora, digo. Claro, claro. Al contrario, claro, claro. ahora se está yendo de algunos lados, ¿no? Sí, después sí, de saquear sí. todo. No, es que la dominación es de todo tipo, ¿no? Claro, o sea, es el capitalismo, ¿no? Mira, lo hablaba con Diego el otro día y a mí me parece que es un plan más planetario que local. No, me parece que esto es una gran imposición de un nuevo orden mundial que están queriendo imponer con el tema de la globalización de todos los productos y de todas las medicinas y de todos los artículos de todo tipo, y los imponen para establecer como un orden donde todos sean consuman lo mismo, donde todos se vistan igual, donde todos... y que sea como fácil de manejar, ¿no? Claro, y aparte, porque aquellos que venimos de la pelea en los 70, en los 70 el imperialismo yanqui lo teníamos ahí, lo teníamos, claro. lo sentíamos. Ahora tenés al imperialismo yanqui, pero tenés al chino, bueno, tenés al ruso. Algunos tenés que... todos están entre ellos. Antes también estaba el ruso, que era la contra... Bueno, ahí tenés... ahí yo creo... Sí. Ahora, ahí podríamos discutir, es que yo creo que balanceaba. Antes te clavaban en una guerra mundial y morían 60 millones. Claro. Ahora te los matan con la alimentación, te los matan con diferentes claro. formas, a más a largo plazo, y donde ya no están permitidas tanto las guerras, claro. entonces hay una conciencia social ahora, en ese lado. Mirá, ¿no? que hace años que estamos comiendo mierda, ¿no? Sobre todo en... Sí, y ahora es mucho más preocupante, ¿no? porque casi no hay otra. Claro. Casi no hay otra, ¿no? Ya los campos donde hacen orgánicos están al lado de campos glisofateados, entonces claro. por ende tampoco es todo y encima está la chantada de aquellos que te dicen te sí. vendo orgánico y compraron los tomates en la verdulería de la esquina, ¿viste? Claro, y ahora los tomates, imagínate, los pasean por una irradiación de rayos ultragama, entonces claro. un tomate está igual durante todo un año, lo pones claro. en la heladera y está largadilla. Un año. Vos lo ves, entras ahí, claro. claro. Bueno, eso es parte de este claro. envenenamiento que nos están haciendo de todo tipo. Y te ¿no? comes un tomate plástico genial. Ah, claro. No, es terrible, es terrible. Bueno, terrible. ¿Cuándo? El domingo voy a estar. El domingo voy a estar en Melonio, en la Feria Punk, que me invitó Luisito Aranowski ahí para abrir. Luis Aranowski, le mandamos un saludo a Luis. Ahí voy a estar abriendo 3-4 temas. Lo iba a presentar el disco este año, pero llego muy quemado. Lo pero pasé 3 para o 4 marzo. Temas. ¿Dónde 3, está Melonio? Dale. Montevideo, a una cuadra y media de la Plaza de Mayo. Ah. De Plaza, perdón, de Plaza Congreso. Plaza Congreso. Montevideo al 200. Bueno, no, Melonio. Ahí va a estar Ezequiel Ábalos y él va a decir qué va a poner y con eso se despide. Va. Bueno, somos los Vándalos. Somos los Vándalos, nos vamos este tema lo escribí, rompiendo todo. Lo escribí cuando Macri era intendente de Buenos Aires y había tomado medidas contra la huerta orgásmica sí. de allá la gente de La Sala, que cuidaba una huerta en uno de los terrenos paralelos al tren de la estación de Flores. Claro. Y fue una de las primeras actividades que tuvo como intendente, que mandó tenía una fuerza de choque, que eran algunos barra brava de Boca, seguramente. Sí, que se disolvió al poco tiempo, claro, fue denunciada era como disolvió. La triple A, digamos, claro, pero era, moderna. Claro, y habían mandado y fueron a las 3 de la mañana con topadoras a tirar abajo plantas. Claro. Plantas útiles para comer. lo cual era una locura y daba a entender a qué venía Macri a gobernar a Argentina. Bueno, igual veníamos. Entonces ahí... Veníamos ya de represiones varias, siempre la ciudad de Buenos Aires se reprimió. Me acuerdo el Parque Rivadavia y Barra que lo cerró y... Mucho en esta letra están todas estas actividades de Macri y sus actividades neoliberales y sus policías y su gendarmería genocida, entonces... de ahí sale esta letra, Somos los Vándalos. Y lo escuchamos, dale. Lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a vos. Ezequiel. Gracias, Roberto. Gracias. Suerte. Somos los Vándalos. Los que encarcelás en salas de arte y parques abiertos, privatizando su seguridad local. Somos los Vándalos. Cultivan el orgánico prohibido y natural. Lo que mandás a reprimir su libertad incondicional. Pablo, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Yo te escucho muy mal, tenemos algún problema técnico, pero bueno. Pablo, a ver, bueno, yo hablaba de este tema, de este fallo de la Corte, y sé que en eso trabajaron ustedes bastante, ¿no?, para que en Salta no siguiera siendo obligatoria la educación religiosa, ¿no? Sí, nosotros desde el Partido Obrero nos hemos presentado como amigos del tribunal, acompañando el reclamo de los padres que reclamaban que cese la educación religiosa en las escuelas públicas. Si bien ellos lo planteaban desde el punto de vista de la discriminación y nosotros tomamos un ángulo más de fondo, que es el tema de que la educación religiosa en las escuelas públicas tenía el objetivo de una regimentación ideológica y política de la población a través de la imposición de la educación católica en las escuelas públicas salteñas. Bueno, este fallo, digamos, tiene un aspecto positivo, que es que la Corte reconoce que existía efectivamente educación católica, que no era educación religiosa genérica, como decía el gobierno, que existía la discriminación, que además los docentes de religión dependían de la autorización o del aval de la autoridad eclesiástica para poder ejercer. Todo eso fue probado, digamos, o la Corte lo da por probado, pero el fallo indica que el gobierno debe abstenerse de dar la educación religiosa dentro del horario de clase y como parte de la del plan de estudios. Con lo cual, ya Urtubey está, según anunció públicamente, preparando un proyecto de ley para que se pueda dar la educación religiosa fuera del horario escolar, con lo cual van a seguir colocando las escuelas públicas, digamos, al servicio particularmente de la Iglesia Católica, que es la que, fuera de hora o dentro de la hora de clase, finalmente va a ser la que va a seguir teniendo una injerencia dentro de la educación pública. Es decir, no le quita esa injerencia, sino que la limita de alguna manera. Claro. Pero creemos que, bueno, es un... podemos llamar que desde el punto de vista de los padres que hicieron la presentación es un triunfo, y desde nuestro punto de vista lo tomamos como un paso adelante en función de continuar la lucha por una verdadera separación de la Iglesia del Estado, porque esto tiene implicancias mayores en la provincia de Salta, donde, por ejemplo, la Universidad Católica monopoliza la carrera de Derecho, y eso hace que el Poder Judicial salteño esté lleno, digamos, de egresados de la Universidad Católica, y los fallos van en muchos sentidos, por ejemplo, contra los derechos de la mujer, ¿no es cierto?, que bueno, tiene una injerencia en esto la Iglesia Católica muy fuerte en la provincia, ¿no? Ahora, Pablo, esto era un retroceso porque inclusive la ley 1420 era clara en esto, la ley Sarmiento, ¿no?, que fue derogada hace un par de años, ¿no? En el Congreso derogó el último artículo que quedaba vigente de la 1420. Claro, sí, que era justo ese artículo el que prohibía la educación católica en los colegios, ¿no? Podríamos decir que el fallo retoma lo que planteaba ese artículo de la 1420, que ya tiene el artículo 8, si no me equivoco. El 8, exactamente, sí. Bueno, retoma el planteo de que dentro del horario escolar y como parte de la currícula no se puede dar educación religiosa. Y dejaba en ese caso, lógicamente, abierto a lo que también plantea la Corte, es decir, que fuera de eso, claro, no existiría, digamos, ningún problema. Nosotros vemos un problema, claro, en esto, pero bueno, no deja de ser un paso adelante, digamos. Claro. El fallo, ¿no? Claro, pero Pablo, creo que el artículo 8 también decía de acuerdo a la religión de la comunidad, como que abre que no es necesariamente que se pueda dar religión católica. Por ahí, que puedan usar el colegio, que sea unos chicos que son protestantes, después de hora de clase pueden generar un debate de protestantes, no sé. Más o menos eso era lo que planteaba la 1420. Bueno, mira, es lo que plantea también la ley salteña, claro, que dice que es de acuerdo a la convicción de los padres. Claro. con lo cual acá la discusión, digamos, nosotros llevamos la discusión a un punto más profundo, que era eso que yo te decía de la regimentación ideológica, política. Sí, sí. Pero también, es decir, el gobierno intentó zafar, el gobierno de Salta, diciendo que ellos daban educación religiosa en general, que se enseñaban todas las religiones, la historia de la religión, lo cual no era así, porque incluso si uno toma la ley, dice de acuerdo a las convicciones de los padres, es decir, que un chico católico no quiere que le den todas las religiones, o los padres dicen, no, quiero que le den educación católica, los evangelistas quieren la evangelista, los judíos, es decir, cada uno de acuerdo a su propia convicción. Nosotros creemos que eso es parte del ámbito privado de las personas y que cada religión tiene sus lugares y la libertad para poder llevar adelante sus ritos religiosos, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ese es otro tema también. La Corte prohibió los ritos religiosos católicos que se practicaban, por ejemplo, al inicio de clases en las escuelas públicas. Claro. Pablo, bueno, dentro de todo una buena noticia, porque aparte la Corte sienta precedente y no van a intentarlo, ¿no? Y en una Argentina del siglo XXI la educación religiosa nos retrotraía al año 49, ¿no? Que fue la última vez que había, educación religiosa a nivel nacional. Aunque hay otras provincias que algo aplican también, ¿no? Educación. Sí, bueno, está Catamarca, La Rioja, Córdoba, Tucumán. Bueno, esto siendo un precedente para que presentaciones similares en estas provincias, hay un antecedente muy importante como es este fallo, para que en principio por lo menos no sea obligatoria, aunque lógicamente nosotros queremos ir más a fondo, pero es un paso que se ha dado que creo que además no lo esperábamos, ¿no es cierto? Pensábamos que... Uno pensaba que como se había derogado el artículo de la 1420, uno pensaba también, no lo esperábamos. Pablo, aprovecho ya que te tenemos al aire para, bueno, preguntarte un poco, porque vos dejaste recién ahora el mandato de diputado, ¿no? Se lo pasaste. Sí, te corrijo lo del inicio, yo terminé mi mandato completo. Ah, terminaste el mandato completo. Terminé el mandato completo. Ahí yo pensé que habías entrado dentro de la rotación. No, porque cuando yo ingresé solamente, no estaba todavía el Frente de Izquierda en Salta, solamente estaba el Partido Obrero. El Partido Obrero, está claro. Pablo, ustedes se movilizan mañana, ¿no? Mañana, sí, a las 12 del mediodía se está convocando al Congreso, bueno, frente a este atropello que se ha cometido, sí, donde quieren imponer por la reforma jubilatoria, entre otras cosas, sí, ya mañana, ¿no? Cuando las comisiones han arrancado a discutir el día lunes, sí, distintos temas, bueno, van a meter reforma tributaria, la reforma previsional, entre otros temas. Una sesión que parecería que va a ser maratónica, ¿no? Y que llamamos a todo el mundo a movilizarse para impedir que se consume el brutal ataque a los jubilados. Mañana movilizan las 12 TA, ¿no? Tengo entendido que sí. Las 12 TA. Y para terminar, Pablo, ¿los beneficia o no? Porque me voy a incluir porque soy un trabajador y me va a sacar... ¿nos beneficia o nos perjudica que los que más le robaron a los jubilados, como el kirchnerismo históricamente, encabecen estas marchas? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, nosotros siempre en este tipo de casos nos movilizamos en una columna independiente y lógicamente denunciamos también al gobierno anterior y su papel, digamos, en relación a los jubilados. Sí. Ahora, digamos, lógicamente no podemos impedir que todo el mundo se movilice y en función de que la movilización sea mayor, hay más posibilidades de frenar esto, sin dejar de delimitarse con los grupos que han acompañado, digamos, a un gobierno que ha comenzado a enterrar el 82% móvil y que este gobierno, digamos, viene a terminar de consagrar ese ataque, ¿no? Uh-huh. está claro. Pablo López, diputado por Salta, mandato cumplido. Muchas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Bueno, ahí escuchamos Pablo López para hablar un poquito esto de la religión. Es una buena noticia, nosotros lo tratamos mucho en este programa. Y es más, hemos detallado en qué otros lugares se da esta religión. ¿Usted se imagina siglo XXI, religión católica? Esto era en la época del peronismo, la religión católica, muchacho. Pero del peronismo, cambien en algo, mamá mía, dale. Diferente de perder la razón. Estamos en el 4866-4049-4866-1095, los locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar. @ los locos la tribu. Y bueno, y todo eso. Y con nosotros está Camilo Ruiz, que nos va a contar, qué sé yo, una película. Sí. ¿Cómo te va, Camilo? Camilo Ruiz tratando de cerrar la puerta. Me desorientó, no sabía si iba para arriba el picaporte, si iba para abajo. Acá la manija está al revés. Es muy difícil en esta radio tener la manija. Yo sí. Te aviso. Es muy difícil. Bueno, contame. Sí, me desorientó porque siempre la, no sé, la cierro del lado de afuera. Por eso estaba tirando para el otro lado. Claro, estoy acostumbrado a eso. a cerrar la puerta, así que bueno, del lado adentro no puedo, no sé. Igual la semana pasada la cerré sin ningún problema, porque la empecé a girar para el otro lado. Es difícil, ¿no? De andar con el cuaderno pensando y cerrar todo eso. Claro. Solamente un cerebro femenino puede hacer eso tranquilamente. Bueno, ya entramos en una discusión un poco no, más. No, ninguna discusión. Vos sabés que los cerebros femeninos tienen, pueden caminar y masticar chicle. Nosotros, gracias a que hacemos una cosa por hoy. ¿Sí? Yo también puedo caminar y masticar chicle. ¿Ah, sí? Sí, en general no como chicle, no tiene mucho que ver, pero puedo hacer las dos cosas. Vos podés hacer, y bueno, tenés también, qué sé yo. ¿Qué significa que tengo un cerebro híbrido? Tengo no, una mezcla. No, le vamos a estar en problema de género. Significa que por ahí tu cerebro es femenino, qué sé yo. Pero, ¿cuál es el tema? Yo no puedo. Un cerebro femenino. Yo si camino y mastico chicle tengo problemas. Tengo problemas de coordinación. Le erro al chicle. ¿De qué? Dale. Bueno, dale, ¿qué traes? No, bueno, hoy traigo de nuevo un estreno semanal, una película independiente norteamericana, de las cuales no abundan y tiene como, de alguna forma trata de acercar el cine independiente en general a un público más masivo, ¿no? Ya que es un thriller bastante, bastante intenso. La película es Good Time, que le, como... Un buen tiempo, buen momento, no sabían cómo ponerla acá, le agregaron dos puntitos y le mandaron Viviendo al Límite, ¿no? Good time, buen good time. Sí, sí, good time, having a good time sería, es una frase hecha en inglés que es la estoy pasando bien, ¿no? Ah, mira. Así que having a good time. El tema es que good time, como que no tenés una forma literal para traducir la frase. Hay que saber contextualizarla. Así que agarraron, le dejaron el Good Time, le agregaron Viviendo al Límite y te meten en el póster gente corriendo rápido y, bueno, te das más o menos una idea de qué viene la cuestión, ¿no? Gente escapándose con bolsas y demás. Bueno, ¿de qué va Good Time? Trata de dos hermanos, el protagonista, que hace absolutamente de todo para proteger a su hermano Nick, el cual tiene un pequeño retraso mental. Y para juntar cierto dinero y escapar de una vida bastante apabullante que tienen, ¿qué decide? Lo más fácil, ¿no? Vamos y robemos un banco y lo lleva al pobre hermano a que sea su cómplice y le dé una manito afanando $65,000. ¿Qué pasa a partir de acá? Agarran en una persecución, entre medio de algunos de algunos momentos dignos de una comedia ridícula, podríamos decir, que funciona muy bien a pesar de lo intenso que es todo el primer acto de la película. Atrapan al hermano que tiene al hermano Nick, que tiene el pequeño retraso, y a partir de ahí el muchacho, el protagonista, decide que va a mover cielo y tierra, se va a ensuciar de pies a cabeza para lograr sacar de la cárcel al hermano, el cual obviamente la va a estar pasando un muy mal momento. La película es un thriller porque tenemos una mezcla de varias cosas, ¿no? No pierde como la esencia del cine estadounidense, un poco a la vez inspirado, porque por muchos momentos sentía que estaba viendo un muy lindo homenaje a Taxi Driver de Scorsese, las calles de Nueva York, Manhattan, el humo que sale de las alcantarillas y demás. Todo eso fue retratado de una manera bastante, bastante similar, muy muy disfrutable. Y esta cuestión, toda esta estética, digamos, independiente norteamericana que predomina con bastantes directores, sobre todo con los hermanos Safdie, que son los directores de esta película, uno de los cuales es coprotagonista también de la película, logra mezclarse de alguna manera muy bien con un thriller bastante intenso, ¿no? La película en ningún momento para. Es como, no sé si para hacer una mezcla, ¿no? La película Máxima Velocidad, 1994, con Keanu Reeves, que se sube en un colectivo, si el colectivo para, revienta. Era básicamente eso, la película, bueno. 20 veces la vi esa película. Sí, la dieron en el canal de las pelotitas, una época que la daban todos los fines de semana. Pero bueno, es como una mezcla de eso, es como una mezcla de cine independiente la película, dentro de todo esteticista, con una música electrónica y unos colores pasteles bastante fuertes. Eso es una mezcla de eso con un thriller que no para en ningún momento, que es constante tensión y constante Sí, constante tensión y constante suspenso, podríamos decir también, ¿no? Uh-huh. El no saber qué va a pasar. Toma algunos giros la historia que están bastante interesantes. Y la verdad que es una película que, a mi juicio, cumple mucho con lo que se propone, ¿no? Todo thriller, yo creo que en ningún momento tiene que caer, no debe tener ningún bache, a pesar de que siempre en los personajes hay situaciones en las cuales tienden a conocerse, a charlar, a dialogar y demás. No tiene que caer eso en, digamos, como en un pozo, como en un hueco, porque después a la película le cuesta despegar. Y bueno, siempre se tiene que mantener en un conflicto en constante ascenso, siempre tiene que ir creciendo el interés del que está viendo la película por lo que está sucediendo en la pantalla, ¿no? Así que el thriller, la verdad que cumple, es una buena película. Me pareció interesante que se juegue en un cine bastante poco comercial, podríamos decir, que se juegue con este género, que tenga distintos elementos bastante audaces que no abundan en el cine comercial tampoco. Y bueno, me parece que es una película bastante recomendable y una opción, digamos, una alternativa al estreno de la semana, que va a llenar las salas, que va a ser evidentemente Star Wars, que están vendiendo entradas hace 3 meses más o menos. Star Wars, sí. Así que sí, episodio 8. Que si le sumás las otras son como 10 y eso en un montón. Bueno, así que bueno, como alternativa vamos a brindar en muy pocas salas que tiene. Good time, viviendo al límite. Tiene 6 salas, si mal no recuerdo. El Cinema City General Paz, que está en Cabildo al 2700, así sí, que no dale. Les queda cerca ni ahí. Yo la vi ahí la película. No está muy a mano. El Village Recoleta, que suele tener propuestas alternativas bastante interesantes, suele bancar cine europeo y cine de autor durante algunas semanas. El Lorca la va a estar dando, si no me equivoco, el Premier la va a estar dando, y me están faltando 2 salitas más que después reviso la lista y la publicamos en el Twitter, en el Facebook, así todos tienen la variante para ir a ver la película. Si revisan en la cartelera en general, les van a aparecer muy pocas salas, no hay tantas variantes para ver esta película, pero vale la pena, ¿no? Es otra de las propuestas que llegó a la cartelera comercial, que está llegando a la cartelera comercial, que participó en el Festival de Cannes de este año. Así que es una película interesante, hay unos personajes bastante definidos, el protagonista es lejos el más es lejos el personaje más interesante, también es el mejor desarrollado, es el más contradictorio también, ¿no? Y eso lo enriquece inclusive, lo hipócrita que puede ser por momentos, y así también como lo buen tipo que parece, ¿no? Engaña, y es muy muy interesante eso. Así que Good Time, Viviendo al Límite, va a ser el estreno que voy a recomendar esta semana. Bueno, gracias, Camilo. Un placer. Viste que escuchamos antes, vieja, coseme el botón, sí. Marca registrada. De los 70. No vas a bailar, ¿no? No se va a bailar ahora, se va. No, sí, pero se bailan otras cosas. En todo caso, no sé. ¿Se cosen los botones? ¿Cosiste alguna vez un botón? Nunca cosí un botón. ¿Nunca cosiste un botón? Pero tampoco le dije, vieja, coseme un botón, le dije a mi madre. En todo caso le habría dicho, madre, mamá, ¿me coses el botón, por favor? Suena muy directo el vieja coser el botón, es como, vieja, coser el botón. Ahora, es directo, no. Vos dijiste que podías caminar y masticar chicle, así que tranquilamente podés enhebrar una aguja y coser un botón, ¿no? Me parece. Podría, sí. Creo que sí, si me pongo a practicar, bueno, ¿por qué no? Vos sabés que nosotros somos antipatriarcales en este programa. Así que a veces aprendés a coserte un botón. Debería, ¿no? Claro. El tema es que no uso camisas también, es que no uso mucha camisa. Pero siempre no, estoy de remera. Un botón no tenés nada. No hay botón. Tengo acá unos botoncitos en la bermuda. Claro, en el pantalón, sí, pero nunca se me aflojó un botón ahí. Así que vamos a seguir con el patriarcado durante años, mientras necesitemos que nos cosan los botones, ¿viste? Y pero si yo ni siquiera necesito que me cosan un botón. Ahí. Bueno, está bien. Quedás absuelto. Vamos, zafaste. Zafaste porque no tengo tiempo. Tenemos que hablar con un economista ahora. Sole Vázquez, que está ahora operando, nos sacás del aire. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Habíamos hablado al comienzo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunció, se encuentra en estado de alerta y movilización, denunció que va a haber 550 jubilaciones anticipadas. Esto es lo que dicen en la TV pública, en Telam y en Radio Nacional. Y también retiros, se va a abrir la convocatoria a retiros voluntarios, ¿eh? 400 y algo pertenecen a Canal 7 y Radio Nacional. Acá falta un chequeo que no me lo pudieron decir, es si la gente está en edad jubilatoria o si son prejubilaciones. Eso lo vamos a tener que averiguar. Y después, bueno, en Telam también se habla de 140. Eso por un lado. Por otro lado, hoy a la mañana, delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado, del ENACOM, el ENACOM es el Ente Nacional de Comunicaciones, es el ente que controla lo que antes era la AFCA y algún otro organismo público, ahora se llama ENACOM, ahí contaban los delegados, con los cuales tuvimos contactos, nos han mandado lo que estaban pasando, que habían logrado, se había lanzado una lista de más de 100 despidos, pero que habían logrado frenar una parte de los despidos. Lo que pasaba que todavía quedaban algunos despedidos. Lo que denuncian los trabajadores del ENACOM es que aquellos trabajadores que se iban, este gobierno los cubría los puestos. Es decir, no era que no cubría. Es decir, lo de siempre, cambian figuritas, ¿no? Los otros los ponía el gobierno anterior, este los pone este gobierno. Esa idea de que hay de en el Estado poner a los familiares, poner a los conocidos, como hizo el ministro Triaca con toda su familia. Bueno, así que veremos que se reincorpore, sobre todo si son trabajadores que están entre los despedidos, que están desde hace algún tiempo y que trabajan, ¿no? Así que esperemos que lo reincorporen. Por otro lado, también les comentaba que el juez en lo comercial, Horacio Robledo, les rescindió, que hoy es el síndico de Radio Rivadavia, les rescindió los contratos a 120 trabajadores contratados de Radio Rivadavia. Por eso, y de FM la 1. Recordemos que Radio Rivadavia le fue comprada a la familia Cetra hace unos años por los hermanos Guipey, el que maneja la radio es Guillermo Guipey. Y bueno, estos tenían cantidad de deudas, pero 1.700.000 pesos a Sadaic, que fue la empresa que pidió la quiebra, y así hicieron quebrar a Radio Rivadavia y FM La 1. Mañana los trabajadores de Radio Rivadavia se van a concentrar frente al juzgado comercial número 25, Callao al 600, Callao 635, para exigir la reincorporación de los trabajadores contratados. Esta es otra de las radios que junto con otros grupos fueron compradas en la época del gobierno anterior, garantizado el funcionamiento porque andaba medio mal cuando la tenía la familia Cetra, con pauta publicitaria, y bueno, ahora hay mucha menos pauta publicitaria para los medios y está pasando lo que está pasando. Vamos a... ahí Sole va a poner algún temita y venimos con el último bloque. Quédese que vamos a hacer una nota interesante. Diferente de perder la razón. Bueno, nos están avisando que la gendarmería está impidiendo con represión la llegada de la marcha de la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, al Congreso. si antes de irnos tenemos alguna otra noticia, se las vamos a dar. Bueno, Claudio Lozano es economista, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de la Central de Trabajadores Argentina Autónomo, diputado nacional, mandato cumplido. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por atendernos. No, faltaba más. Claudio, primero, porque tenemos muy poco tiempo, lamentablemente, pero primero te queríamos consultar, se está llevando adelante la Organización Mundial del Comercio, estas jornadas, la 11ª conferencia ministerial, ¿no? ¿Qué se está decidiendo ahí y cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que la Organización Mundial del Comercio es una suerte de institución dedicada a garantizar la vigencia del neoliberalismo a nivel internacional, que de alguna manera actúa en este contexto de la Argentina como una suerte de espaldarazo al discurso general que tiene el gobierno nacional, en el sentido de que el mayor aperturismo daría como resultado beneficios para el funcionamiento de nuestra economía y de nuestra inserción internacional, cuando en la práctica es un blef más de los tantos, una mentira de las tantas que en todo caso enarbolan, porque la verdad que la idea del libre comercio, del cual tanto habla la Organización Mundial, es falsa. Hoy prácticamente el 80% del comercio internacional es comercio al interior de las propias empresas transnacionales y entre empresas transnacionales, por lo tanto se trata de comercio administrado por intereses privados y corporaciones fuertemente concentradas, y el discurso del libre comercio para lo único que sirve es para seguir desmontando las intervenciones o regulaciones estatales que pueden esgrimir países como el nuestro para poder enhebrar alguna estrategia de desarrollo y de defensa frente al escenario mundial actual. Eso es lo que en todo caso significa, y la verdad que hoy esta organización, además, esta reunión en particular en la Argentina ha tenido como característica el haber sido promovida por el gobierno sobre la base de un criterio que una vez más muestra la vocación represiva del gobierno, porque se impidió la participación de un sinnúmero importante de organizaciones no gubernamentales, de representantes de organizaciones no gubernamentales de distintos lugares del mundo, inclusive de aquí de la Argentina, que normalmente pueden participar con voz, aunque sin voto, en las ministeriales de la OMC. Por primera vez en estas reuniones, en el caso argentino, en una suerte de papelón internacional que incluso ha incluido algunas retractaciones del gobierno, en algunos casos particulares, inventando nuevamente, como lo hicieron con el caso Mapuche, con el invento del RAM, en este caso inventando que distintos especialistas, expertos, que suelen dar debates en distintas instancias internacionales, como el Parlamento Europeo y demás, directamente no se lo dejara entrar a la Argentina, ¿no? Claro. Claudio, vos presentaste cuando eras diputado una ley que sobre jubilaciones, ¿no? Una ley que nunca se trató, que ahora nuevamente la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados la volvió a reflotar, y que en realidad uno lo que piensa que es lo que se tendría que estar discutiendo ahora, ¿no? Si nuevamente el ANSES, el Instituto Nacional de Previsión Social, va a pasar a mano de los jubilados como era originalmente, o si va a seguir como está hasta ahora. Pero se está discutiendo un tema que, si bien es importante, dentro de este saqueo que ha habido en los últimos 20 años en la Argentina, o más, 30 años en las jubilaciones, no deja de ser llamativo que la discusión sea por un índice más, un índice menos, cuando tenemos los jubilados que se mueren de hambre. ¿Qué pensás vos, que fuiste uno de los promotores de esa ley, no? No, que digo, se sigue postergando, se postergó en el gobierno anterior, y se posterga, y en yo diría que vamos camino, no a una postergación, sino a una estrategia que termina de desfinanciar y desmontar el sistema previsional, con una tendencia a retornar a la idea de que cada uno se pague su jubilación, ¿no? Una idea de retorno al sistema de capitalización, con un sistema público que pague salarios, que pague haberes sumamente reducidos, y que frente a esa situación, bueno, se abre un espacio de capitalización individual para aquellos sectores que tengan capacidad económica y que funcione por vía privada. Es decir, con lo cual empezaríamos a tener jubilados de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, con una gran masa de jubilados que estarían oscilando entre lo que sería la pensión universal, que es una especie de una pensión baja que incluso sería inferior al haber mínimo, y que la percibirían todos aquellos que no tengan aportes por 30 años efectivos. Digo la palabra efectivo porque en el marco del blanqueo que propone el gobierno no se le reconoce a los trabajadores todos los años que no se le aportaron, claro. Se le reconocen solo 5, sí. Con lo cual y digo efectivo porque si bien se le reconocen 5, no se les aporta. Con lo cual si uno tiene 25 años, pero de los 25 si uno tiene 30 años pero tiene 5 que no son efectivos, es decir, que no se percibió el aporte porque en realidad son reconocidos a partir del blanqueo, esa persona pasa a tener la pensión universal, no se puede jubilar. Claro. O sea que no es una broma este tema de 30 años efectivos como se plantea. Se establece una garantía de un 82% mentiroso, que es 82% respecto al salario mínimo, con lo cual, dado que el salario mínimo está en torno a las 8 lucas, esto seguiría siendo la misma miseria de ahora, y la gran mayoría sigue ubicada en la mínima, así que la verdad es que estamos construyendo un sistema previsional que paga haberes de miseria, y que con la propuesta esta del cambio de fórmula, lo que se hace es garantizar que la caída que tuvieron los haberes jubilatorios en el curso del año que pasó no se va a recompensar, y de hecho se le está proponiendo un ajuste por inflación, que en realidad es con un ajuste por inflación a 6 meses con 6 meses de atraso. Uh-huh. Porque en realidad en marzo se le va a reconocer la inflación de el periodo julio, agosto, septiembre del año uh-huh. Es decir, 6 meses para atrás. Es decir, las jubilaciones van a correr 6 meses por detrás de la evolución de los precios. Así que bueno, en realidad lo que hay es un ajuste sobre los haberes jubilatorios dirigido a resolver el problema que han planteado con la reducción de las contribuciones patronales, porque acá han bajado las contribuciones en el marco, o proponen bajarlas en el marco de la reforma tributaria. Esa baja de la... Eso implica una pérdida de aproximadamente 200.000 millones de pesos en el curso de los próximos 5 años, de pérdida de recaudación para el sistema previsional, a lo cual se le agrega el hecho de haberle quitado lo que recibía el sistema por ganancias, reemplazándolo por el cheque, con lo cual ahí pierden otros 20.000 millones de pesos más en el curso del presente año. Es decir, este año el sistema previsional va a tener aproximadamente entre 60 y 100.000 millones de pesos menos. Por eso es que están cambiando la fórmula para reducir lo que tienen que pagar por haberes jubilatorios. Así que en el marco de esta estrategia, que tiene como objetivo fundamental maximizar las ganancias empresariales bajo el pretendido objetivo de que eso estimula la inversión, cosa que sabemos que es falsa, bajo esa idea, que en realidad lo único que hace es profundizar la desigualdad y afectar en mayor medida a nuestros jubilados y a nuestros trabajadores, bajo ese argumento es que se está llevando a cabo esta reforma que vuelve a meterle la mano en los bolsillos a los jubilados argentinos. Claro, más que reforma es saquear una parte, ¿no? Porque exactamente. Por ahí habría que hacer la reforma de las que hablábamos antes. Sí, seguramente habría que discutir, como discuten en los países nórdicos, cómo garantizar, por ejemplo, que parte de la renta petrolera financie el sistema previsional, para garantizar que los jubilados tengan digamos, los saberes jubilatorios que tienen que tener. O podríamos discutir la restitución de las contribuciones patronales, que por supuesto no solo no habría que bajarlas, sino que además esta baja se da sobre la base de la baja que ya hizo Cavallo. Cavallo bajó en un 50% las contribuciones. Estos sí. señores, creo bajarlas en un 60% en 5 años. Con lo cual, además, esto desnuda que en realidad este gobierno no tiene ningún objetivo de recomponer las cuentas públicas. Al revés, está armando agujeros fiscales monumentales, como este que están haciendo con el sistema tradicional, y que lo van a cubrir exclusivamente con el aumento exponencial del endeudamiento externo, que es lo que efectivamente viene como contracara. Acá, en la reforma previsional, se pierde recaudación. El Estado Nacional pierde recaudación y los estados provinciales pierden recaudación. En la práctica, están regalando aproximadamente de 500 mil millones de pesos para maximizar ganancias empresarias, que en la práctica les van a servir de ajuste, de la pérdida de recaudación, para profundizar el ajuste en el gasto, seguir ajustando permanentemente a la población, y al mismo tiempo aumentar el endeudamiento, que es lo que vienen haciendo desde que asumieron, y que en perspectiva para los primeros 3 años es un aumento de cerca de 120 mil millones de dólares de nueva deuda pública. Claro, el tema este de la deuda externa, deuda pública, porque ahora hay una gran parte que es interna, es deuda con el ANSES. El gobierno anterior la tenía en 240.000, este la llevó más o menos a 280.000 y pico, 290.000. ¿Cuánto tiempo dura esto así? ¿Cuánto para que...? Mira, eso tiene actualmente por el proceso que hizo el gobierno anterior de reemplazar deuda con acreedores externos y con organismos multilaterales como el Fondo por deuda con organismos internos, como deuda con el Banco Central, con el Banco Nación o con el sistema previsional, como se dio ese proceso en la etapa pasada, que no implicó baja de deuda, sino sustitución de deudores. Ahora están haciendo el proceso inverso. Lo que se ha dado desde que comenzó este gobierno es un aumento del endeudamiento con los acreedores privados del exterior, un aumento de la deuda en dólares y un achicamiento y un acortamiento de los plazos. Esto es lo que ha venido ocurriendo. La deuda ya está en el orden de los 307 mil millones de dólares para junio, que es la última información disponible, para junio del 2017. Va a llegar alrededor de 320 mil millones de dólares para lo que va a ser finales de este año. Y están pidiendo autorización en el presupuesto que tiene que votar el Congreso, una autorización para endeudarnos en 46.500 millones de dólares más en el curso del año próximo. Un verdadero disparate que hace que toda estrategia o esfuerzo de reducción del gasto en nombre de equilibrar las cuentas se termina esterilizando, porque lo que aumenta es la partida del gasto público destinada a pagar deuda. Está claro, está muy claro. Consecuentemente es como una suerte de perro que se muerde la cola, porque lo que achico por un lado me aumenta en la partida de gasto público correspondiente a los intereses. De hecho, objetivamente, este año acaban de hacer un decreto de ampliación del gasto por alrededor de 200 mil millones de pesos, de los cuales 85 mil tienen por destino principal el pago de intereses, que se incrementaron respecto a los que tenían previstos. Así que, en realidad, esto es algo que no nos lleva a ningún lado. Hay algún margen por lo que mencionaba anteriormente, para seguir endeudándose, tanto por la coyuntura mundial como por el proceso previo que se vivió en el gobierno anterior, pero esto no quita el hecho de que esto es absolutamente inconsistente y que no se puede endeudar a un país que no tiene ni resultado positivo en sus cuentas públicas para comprar los dólares con que pagar, ni tampoco tiene dólares propios, porque hoy el intercambio comercial con el mundo es negativo. Está claro. Con lo cual, en realidad, lo único que estamos haciendo nosotros es tomando deuda nueva para pagar deuda vieja, y eso es una calecita. Claro, que no. Del endeudamiento perpetuo, que ya nos ha provocado más de una crisis externa y que lo volverá a hacer más tarde o más temprano en este caso. Muchas gracias, Claudio Lozano. Te agradezco mucho esta comunicación. Un abrazo grande. Igualmente, hasta siempre. Bueno, Con la disculpa del caso, los dejo en las manos de la revancha. Quédense que ahora viene lo mejor y discúlpenme que me fui un minuto. Chau.